Y de estos 16 años que doy talleres y que escribo libros y que acompaño a la gente cotidianamente en la consulta personal, y yo digo, nunca está todo dicho con respecto al perdón. Porque la verdad, cuando aparece, cuando abro el libro y aparece, yo no tengo la decisión de decir, ni la autoridad para decir, no, no, este ya lo leí hace poco, lo voy a saltear y voy a leer otro. Porque el mensaje, el programa tiene un mensaje, y el mensaje es el que te dan los ángeles. Yo te lo refuerzo con mis experiencias, con mis conocimientos, con mi voluntad, con mi intuición, con mi percepción y por sobre todo con mi entrega, ¿eh? Porque yo siempre digo que me entrego. Cuando yo arranco el programa, me entrego a canalizar esta voz de los ángeles para que vos puedas recibir ahora esa sanación en tu corazón. Y el ángel del perdón quiso volver a salir y quiere decirnos, indudablemente, que tenemos que trabajar mucho más con el perdón. Y vuelvo a decir una vez más una frase muy trillada, pero que realmente te la necesito decir, que es, perdonar no es volver a cometer el mismo error. Perdonar no es volver al lugar a donde te dañan y poner la misma actitud. Perdonar no es que esa persona que te joroba la vida y que te la jorobó pueda tener un lugar central como tuvo en tu vida en ese momento. Perdonar es sentir alivio en el alma, es no tener el rencor de recordar, de enojarme cada vez que recuerdo, de pensar en esa persona como un enemigo. Yo te puedo asegurar que el que no perdona, como dice David Fellner, rompe el puente por donde debe pasar. Y nosotros tenemos mucho que caminar por la vida. Tenemos mucho trayecto hacia adelante. Tenemos mucho camino por recorrer. Y ese camino no lo podemos recorrer con las papas que se pudren en la bolsa, que llevamos en nuestra mochila. Y tampoco lo podemos recorrer mirando todo el tiempo para atrás. Tampoco podemos recorrer un camino de sanación, de milagro, de paz interior, si tenemos enojos. La falta de perdón enoja. Siempre adentro de nuestro corazón se gesta algo malo cuando no perdonamos. Alguna enfermedad, algún trauma, alguna situación que nos traba en el camino. El perdón es liberador, es sanador y por sobre todas las cosas te eleva. Podés abrir tus alas y desplegar tus alas y salir a volar, porque de alguna manera, y hablo espiritualmente, obviamente, no me tomé una bebida energizante que pienso que podemos volar. Hablo desde lo espiritual, hablo desde el amor divino, de decir, bueno, ¿sabes qué? Ya no te tengo en mi corazón como una cosa pesada, tarda. El trabajar con el perdón, ojalá Dios quiera que un día me cuentes que tu experiencia ha sido distinta a la mía y que de un minuto para el otro, ¡paf!, te sacaste a las personas que te estaban lastimando. Hasta una espina cuando la sacamos nos deja el dolor por un tiempo. Las personas que nos hicieron daño o a las que nosotros hicimos daño o las que nos retroalimentamos, porque muchas veces yo digo que el enojo peor que le acusamos a la persona, que ponemos a la persona de por medio y creemos que es ese, no es ese. El enojo peor es con nosotros por engancharnos. El enojo peor es el no tener la sabiduría de decir, ¿a mí qué me importa? El enojo peor es que te siga apareciendo en la cabeza, en el corazón y en el alma todos los días. Eso es lo que te enoja. Eso es lo que te traba. En querer que las cosas hubieran sido diferentes y empezar cada día a pensar, bueno, hoy voy a perdonar. ¿Y qué lo voy a perdonar? Si yo lo perdono va a volver a hacer lo mismo, me va a volver a lastimar. O sea, el rencor que se te genera adentro, eso es lo que no te permite perdonar. Quizá la otra persona ya ni está en tu vida o tuviste la fuerza de voluntad de no volver a caer en esa situación. Pero no lo perdonaste. No la perdonaste. Entonces empezá a pensar cuánto te alivia el decir, no es un peso más para mí. No me enojo por por el daño que me hizo, ni me enojo porque sigue viviendo. Porque también te aclaro que cuando no perdonas a las personas que se están muriendo o a las que se han muerto, también son una pesadilla en nuestra vida. Poder perdonar es poder soltar, es liberar. Hoy el ángel del perdón vino por algo. Vino para que no nos enganchemos en el odio, en el enojo, en la bronca. Miren, si hay algo de lo que estoy convencida es que en la vida todo pasa, todo. Y cuando uno hizo mucho por una persona y se queda enganchado en todo lo que hice por esa persona, al final termina no luciendo lo que hiciste. Lo importante es decir cuánto tengo que hacer por los demás, hacia dónde tengo que virar la vela. Los vientos soplan para otro lado. No puedo quedarme resistiendo con la vela abierta para que el barco quiera ir al norte y yo me meta hacia el sur. Hay que dejarse llevar. En algún momento el viento cambia. En algún momento el viento para y puedo seguir mi camino. Aunque haya perdido horas de viaje, aunque haya perdido tiempo, eso creo yo. Cuando no me relajo y me dejo fluir, pierdo tiempo, pierdo fuerzas, pierdo energía, pierdo posibilidades. Cuando me relajo y dejo que ese viento me lleve, mientras tanto yo me voy preparando para el regreso, sin perder el control de mi vida, ahí es donde puedo empezar un nuevo camino. Todos los días tenemos que empezar un nuevo día. No podemos quedarnos atados a lo que hicimos ayer o a lo que dejamos de hacer ayer. Cada día es un nuevo comienzo. Entonces hoy puedo mejorar, superar, aliviar lo que hice mal ayer. Y eso es parte del perdón. El perdón es perdonar tu no de ayer, es perdonar tu miedo de ayer, es perdonar las trabas, es perdonar el haber hecho determinadas cosas que decís, y si yo hubiera pensado bien no las hubiera hecho. Bueno, no pudiste pensar bien, no pudiste hacer lo que hubieras creído correcto al día siguiente. Esto es como cuando alguien comenta un partido de fútbol. Si lo comentás es porque ya pasó, pero no estuviste en la cancha jugando. No paraste la pelota y estuviste esperando, viendo el momento. No fuiste vos el que pateó al arco. Y resulta que es muy fácil decir, pero si hubiera tirado un poco más a la izquierda o un poco más a la derecha, o hubiera cambiado a esa persona, o hubiera hecho, todos somos directores técnicos, todos sabemos lo bueno y lo malo de la vida de los otros, pero en la nuestra, cuando estamos jugando el partido, nos cuesta. Y a veces nos equivocamos, y a veces no nos equivocamos, pero se equivocan otros que no nos dejan avanzar. Y si yo me quedo enojado en aquella persona que no me dejó crecer, pierdo la posibilidad del hoy. Y ni te cuento la del mañana. Si yo estoy cada día aferrado a una situación dolorosa, no puedo ver el mañana. Mucho menos puedo ver el hoy. Así que cada día es una nueva oportunidad para luchar, para salir adelante, para conectarme con la vida. Cada día es una posibilidad de fe, de esperanza, de luz, cada día de mi vida. Según San Agustín, la fe es creer en lo que no vemos y su recompensa es ver aquello en que creemos. Cuando vos tenés miedo, mucho miedo, no estás creciendo, no estás avanzando y tus días son sombríos. Y la sumatoria de esos días dan semanas sombrías. La sumatoria de esas semanas dan meses. Y los meses dan año. ¿Qué pasa si hoy cerras tus ojos y decís, basta? Perdono todos los errores que cometí o empiezo a perdonarlos y cambio ahora. Y en este momento miro que si hace más frío, si hace más calor, si puedo salir a la vida. Hoy empiezo a perdonarme lo que me hice, lo que dejé que me hicieran, lo que creí que me hicieron, y por ahí no fue tanto. Siempre vemos las cosas distorsionadas. Siempre pensamos que el aquí y el ahora es lo único que tenemos. Y el pasado. Siempre pensamos así. Que lo que pasó ayer se está repitiendo hoy. Y somos esas profecías autocumplidas, ¿no? Si ya perdí un trabajo en un momento, si ya tuve una situación angustiosa en otro, si ya tuve miedo en otro, si una pareja no me quiso, si una amistad me traicionó, entonces esta nueva que está viniendo me va a traicionar. A veces uno obviamente conoce a la gente y sabe cuando una persona es verdaderamente complicada y para qué buscar tropezar con esa piedra. Por eso está el perdón. Porque si hasta hoy volviste por el mismo lugar y te volvieron a, o te corrieron la piedra, o te olvidaste de dónde estaba y volviste a tropezar, bueno, no aprendiste. Empezar a decir, bueno, basta, no quiero pasar más por esta lección. Quiero empezar un camino nuevo. Quiero empezar un camino luminoso. Quiero empezar un camino sanador. Y la sanación no la trae nada más que te den un remedio. Porque si vos seguís haciendo las mismas cosas, si seguís actuando de la misma forma, el remedio va a actuar para calmar el dolor, ¿eh? Pero no te va a sacar el problema verdadero. Entonces, cuando uno tiene miedo a vivir, cuando uno tiene miedo a avanzar, cuando uno tiene miedo a el mañana, no disfruta del hoy y sufre por el pasado, necesita perdonar. Y necesita perdonarse también. Necesita cambiar lo que es el perdón sustancial de tu vida. Necesito dar vuelta a la página y decir, puedo, puedo. Lo puedo hacer con fe. Como dice Mahatma Gandhi, la fe no es una delicada flor que la más leve tormenta marchita. La fe es como el Himalaya, que no puede cambiar. Ninguna tormenta podrá arrancar de raíz al Himalaya. Entonces entendamos que no, el miedo, la falta de perdón, se convierten en ese terremoto que sí puede cambiar el Himalaya. Es lo profundo que cambia lo profundo. El miedo es lo profundo. Cuando vos estás aferrado al miedo, no puedes avanzar. No puedes salir. No puedes quedarte atado a una situación toda la vida, porque te hace mal, porque te asusta, porque asusta a las personas que están a tu alrededor. ¿Cuántas veces estamos pensando en lo que hicimos durante el día? Es más, ¿cuántas estamos pensando en lo que no hicimos? En vez de pensar, ¿qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer esos cambios? ¿Cómo puedo perdonar y salir de esto? Dice Napoleón Bonaparte, dice, el perdón nos hace superiores a quienes nos injurian. Y Gandhi otra vez nos dice, perdonar es el valor de los valientes. Solamente aquel que es bastante fuerte para perdonar una ofensa sabe amar. Entonces, no te quedes atado al pasado, no te quedes atado a lo que no pudiste, no te quedes atado a lo que no te permitieron. Por favor, quédate atado al mañana, quédate atado a las cosas positivas y sanadoras que tienen que venir a tu vida. Todo lo demás puede cambiar. Todo puede cambiar tu actitud en la vida, pueden cambiar tus pensamientos, pueden cambiar tus sentimientos y tus sensaciones. Si vos trabajas con los ángeles, eso es parte de lo que vamos a hablar y trabajar el próximo sábado. Porque cuando hablamos de milagros, más allá de hablar de los milagros cotidianos, más allá de hablar de estas cosas que necesitamos hacer para vivir mejor, como ser, una de ellas es el trabajo con el perdón cotidiano, con esta cosa de no criticarme por lo que no pude y bendecir lo que puedo y lo que está por delante. Eso ya es una actitud de perdón. Cuando yo digo, bueno, gracias por lo vivido, perdón por lo, no, me perdono por lo no hecho y avanzo hacia lo que debo hacer o lo que quiero hacer. Habría que cambiar la palabra debo por quiero, ¿eh? Yo sé que debo rezar por la paz, pero en realidad rezo por la paz porque quiero paz. No lo hago porque debo, lo hago porque quiero. Cuando vos le pones a tu vida es por delante lo que realmente querés. No es que sos egoísta, a lo mejor nos enseñaron mal. A lo mejor muchos de nosotros nos hicieron creer que pensar en lo que quiero es ser egoísta. No, porque seguramente que lo que querés, como sos una buena persona, incluye, beneficia e ilumina a los que están detrás. Así que este sábado a las 4 de la tarde vamos a trabajar con los ángeles y los milagros. Vamos a reconocer cómo cambian la vida, vamos a darnos cuenta cómo pueden cambiarnos la vida, la conexión con los ángeles. Y para eso necesito tener la certeza de cómo los llamo, cómo les pido, cómo los invoco. Necesito tener la certeza de saber que puedo confiar en una frase cotidiana, en una conexión cotidiana, en cómo yo llamo a mi ángel, cómo pido por otro, cómo hago de intercesor por otra persona. Por eso son los milagros, porque donde empiezan a llamar ángeles, empiezan a ver milagros cotidianos. Pasamos por cosas difíciles y las pasas de otra manera teniendo a los ángeles en tu vida. Así que este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, vení. Vení que ya en el taller vas a sentir el milagro de la conexión con ellos. Ya en el taller vas a saber qué fácil que es invocarlos y pedirles. Y después vas a saber cómo cotidianamente podés seguir trabajando con ellos. Entonces, sábado a las 4 de la tarde tenés que llamar al 47-89-9014. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Vamos primero para Barcelona, para Lorena Sixto y Lucio. Y para ellos va el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Para Flavia de Campana, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Lucy de Pilar, el ángel del perdón. Mira, el que estábamos hablando hoy. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Rosa de Almirante Brown, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. María Rosa y su familia de Aedo, el ángel del amor. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Mariela de Saavedra, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes coraje, fe y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Para María Rosa y su familia de Aedo, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive. Puedes ser pleno, puedes lograr este sueño, puedes ser tú mismo. Alicia de San Justo, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Romina de Belgrano, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Cristian de Belgrano, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Para Susi Gutiérrez, un beso grandote para vos, el ángel de la paz. Y aquí estoy, es el camino correcto, sigue en él. De mi mano, el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Martina de Avellaneda, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Leonila de Pablo Nogués, que te mando un beso grandote, grandote. Para vos va el arcángel Miguel. Y él te dice, aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Y para todos los que van a escuchar este programa después, grabado tanto en la página como en Facebook, aquí va el ángel para ustedes. Sale el arcángel Gabriel. Y aquí estoy, soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Bueno, los espero entonces este próximo sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano para hacer un taller intenso. Se llama taller y no seminario porque en el taller trabajamos. Ponemos el cuerpo, el alma y el conocimiento. Estamos allí recibiendo cada palabra y cada oración para sanarnos, para salir de ahí con toda la fuerza necesaria para que las cosas mejoren en nuestra vida. Yo les quiero repetir el pedido que les vengo haciendo y que lo estoy apoyando por internet todo el tiempo, que es que recemos un rosario cada día por la paz del mundo, porque nuestros gobernantes, porque el mundo entero entre en serenidad, en paz, que se baje de la locura y de dañar al otro, porque sí. Les mando un beso enorme y nos encontramos aquí el jueves en AM 830. Mi nombre es Cristina del Solar y mi teléfono 4789-9014. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. El poder solo es dar y es salud.